yo ya lo hice todo. ¿Qué quieres que te entregue si todo te lo di? ¿Por qué no te convences de todo lo que siento? Te quiero más que a nadie, lo tienes que entender. Pretendes que me arrastre, pues ya lo conseguiste. Pretendes que suplique, pues suplicando estoy. Ignoras totalmente cuánto te estoy queriendo. Vos sabes demasiado, hasta de mi dolor. Tu caprichoso corazón le ha cerrado las puertas al fuego de mi amor. Tu caprichoso corazón al mío lo encadena cuando me dices no. Y yo te juro que no voy a descansar hasta encontrar la clave que no me deja entrar. Esperando una respuesta, a ti nada te cuesta romperme el corazón. Agoto los recursos para tenerte un día. Tú no eres imposible, hoy te lo digo yo. Tu caprichoso corazón le ha cerrado las puertas al fuego de mi amor. Tu caprichoso corazón al mío lo encadena cuando me dices no. Y yo te juro que no voy a descansar hasta encontrar la clave que no me deja entrar.